en la versión de Willy Crook y los Funky Torinos. Nos encontramos mañana desde... Ay, déjame pensar. Mañana desde... ¿Desde La Caterva o desde Catamarca? Sorpresa. Chau, gente. Nos vemos. Chau. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Algo debo hacer. Ya saber usando la mano que seduciré. Solo por amor yo canto. Entredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos vemos mañana desde La Caterva, ¿eh? Chau, chau.